hablar. ¿Y qué quieres arrancarme de tus sueños? Un amor prohibido debes olvidar. Y es precisamente hoy tu amigo. No pensé que fuera así, que tus labios y piel serían míos. Y en la intimidad de tu corazón guardas tus secretos escondidos. Somos dos veleros que naufragan sin saber que en el mar de esta pasión muy pronto han de volver. Y no podrán sentir así jamás que solamente amante yo será. Así, que tus labios bien serían míos. Y en la intimidad de tu corazón guardas tus secretos escondidos. Somos dos veleros que naufragan sin saber que en el mar de esta pasión muy pronto han de volver. Y no podrán sentir así jamás que solamente amante yo será. Thank you.